que estamos mencionando y la sensación de impunidad que viven principalmente las mujeres en el Valle de Punilla, la falta de respuesta por parte de la justicia. Estamos estableciendo comunicación telefónica con Liliana Martín, de la Asamblea Plurinacional de Mujeres de la región, y que están también sumándose a la convocatoria para el día de mañana. Liliana, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, atentos a esta convocatoria para el día de mañana. Sí, o sea, en principio todas las convocatorias que hemos estado haciendo por los distintos temas que tienen que ver donde la justicia interviene, los hemos hecho muchas veces en la localidad porque, bueno, las condiciones de aislamiento obligatorio hacían que sea complicado hacer otro tipo de manifestaciones. Y esta no escapa a las generales de la ley, no hay micros, es bastante difícil llegar hasta Cosquín, pero bueno, tenemos una serie de compañeras con las cuales articulamos en toda la Ruta 38 y decidimos hacer una actividad para poner, para seguir denunciando la inactividad o la justicia patriarcal de la Fiscalía de Cosquín, ¿no? En la persona de Paula Kelm, que es justamente la fiscal. Sí, y bueno, esto, bueno, alerta un poco a la población, a la situación, porque no se acostumbran ver marchas a fiscalía, ¿no? Y generalmente cuando hay marchas a fiscalía, todo el sector judicial se mueve porque preocupa que la gente se manifieste directo a fiscalía. Pero bueno, en este caso argumentos para marchar sobran. Sí, sobran, y creemos que van a existir otros que no van a ser lamentablemente mencionados, porque bueno, la gente está realmente muy decepcionada, ¿no? O sea, nosotras nos damos cuenta que todo lo que se ha hecho alrededor de la causa de Jorge Reina, que fue una de las causas que marchamos y que se acaba de cerrar el año pasado en diciembre, y le avisan a la familia el 20 de diciembre, justo días antes de las fiestas, como para que reciban emocionados esta noticia. Y por el caso de Cecilia Basaldúa, un femicidio que mantiene a toda la población indignada, porque se sabe que las forma de investigación que está llevando adelante la Fiscalía realmente llevan a un puerto seguro para la Fiscalía, que es acusar al único detenido por esta causa, que es Lucas Bustos, ¿no? ¿Cómo se han tejido redes a lo largo de estos meses para contener a tantas mujeres y personas que sienten esa impunidad como un hielo frío en la espalda, ¿no? Como ese temor de saber de que hay una justicia que es patriarcal, que en algunos casos encubre a la propia policía, que no da garantías, que no da seguridad? ¿Cómo han logrado a lo largo de estos meses para contenerse, para mantenerse unidas, para poder llevar esta situación? Mira, siempre con las complicaciones que significó para todo el mundo mantenerse comunicados en estos meses de cuarentena, de aislamiento obligatorio. Pero sabemos que está la cantidad de casos donde la justicia es tan injusta, que realmente eso nos mantiene también alertas, porque podemos ser cualquiera de nosotras, pero también hay un ensañamiento con la gente cuando hay una trama de encubrimientos que tienen que ver como si fuese un modus operandi de la fiscalía, por lo menos en el caso de Cosquín. En el caso de Jorge Reina no existe ningún detenido. Pongamos que Jorge Reina no se suicidó, pero sí estaba en custodia un adolescente de 17 años en una comisaría cuando no deben estar los jóvenes en las comisarías detenidos, y se suicida, pongamos. Entonces, ¿quién es responsable del cumplimiento de los deberes de funcionario público de cuidar a ese niño? O sea, no hay ningún detenido por ese motivo solamente. Eso es una de las tantas cosas. Las pericias que se han hecho, las reconstrucciones que nunca se terminaron de concretar en cuanto a o sea, la comisaría de Capilla del Monte, lo único que se logró después de Jorge Reina fue que no puede haber detenidos directamente. Entonces, que eso es significativo, que en una comisaría no haya detenidos justamente por todo lo que pasó con Jorge. Entonces, ese por un lado, y por el otro, el modus operandi al que me refiero es la línea investigativa de la fiscal Paula Kelm, que tiene una coherencia con lo que fue la fiscalía de Hillman, la fiscalía de Bertone. O sea, hay una línea, y obviamente agravados porque en estos momentos existe una ley como la ley de Micaela que no se cumple, que no tiene ni 5 de perspectiva de género toda la causa. Entonces, evidentemente, eso es lo que más duele, porque sabemos que los próximos casos, que ojalá no hubiera, pero sí van a existir, van a tener la misma atención, ¿no? La misma línea de resolución. Sí, además de esto hay que sumarle, estimada Liliana, a los temas ambientales que también han sido archivados, amparos presentados acá en el caso de Punilla, en el marco de la discusión por la autovía de montaña, que fueron archivados, que fueron descartados de plano, el tema de los fuegos, que detenidos perejiles, o sea, sabemos que se detuvieron gente que conocemos que tienen campo y explotaciones de pequeños productores apícolas, que fueron detenidos acusados por tener un encendedor en el bolsillo, de haber sido los que iniciaron los incendios, por ejemplo. Así es. O sea, existe una forma de operar, y evidentemente es tan grande que hasta que no haya una intervención desde algún estamento del Estado que ponga todo esto sobre la mesa, todo lo que se denuncia, pero bueno, es una justicia de poderosos, evidentemente a los poderosos les resulta cómoda, no así a los sectores populares, ¿no? Por supuesto, y ustedes están poniendo encima esta gran pelea para exigir justicia sobre temas tan sensibles como el caso Cecilia Basaldúa, y sobre todo esto que está atrás, porque mientras vemos que meten perejiles presos, también hay una ola de inseguridad en la zona, y tampoco vemos que hagan nada sobre eso. No, además, o sea, nosotros no lo denunciamos ahora, pero lo hemos denunciado en su momento con lo de Jorge Reyna. También Jorge Reyna, una de las cosas que la familia cuenta es que estaba harto de que la policía lo apretara para ir a robar. O sea, también existe las venganzas internas. Si no estás dentro de esta organización, es posible que desaparezcas o te maten. Evidentemente, no sean en el caso de Cecilia. ¿Cómo es posible que en el caso de Cecilia se trate de culpar al tercer día de encontrar el cuerpo de Cecilia? Se culpa y se condena prácticamente a estar preso en estos momentos a un chico de 23 años que tiene que explicar por lo menos dónde la tuvo encerrada Cecilia 20 días, con qué logística e infraestructura un chico peón rural, albañil, puede tener a una persona en Capilla del Monte 20 días secuestrada. No existe ninguna información sobre los 20 días de desaparición de Cecilia. Entonces, las líneas investigativas que propone la familia y la querella de la familia Basaldúa no fueron ninguna atendida. O sea, no se supone que la fiscal tiene que trabajar codo a codo con la familia, que también trata de descubrir quién es el femicida o los femicidas. Y las líneas de investigación de la familia nunca fueron aceptadas como una posibilidad. Eso es lo más terrible, eso, ¿no? Eso, o sea, es lo que trae esa sensación de impunidad que es tan desagradable y que preocupa tanto. Tal cual, porque además es como se supone que uno cuando... Nosotros inclusive trabajamos con el Estado muchísimas veces en las denuncias por violencia, y fijémonos los historiales de lo que son las denuncias por violencia, con mujeres que han denunciado a sus violentos, parejas o lo que fuere, varias veces, y a la décima vez aparece en las tapas de los diarios como que fue víctima de un femicidio. Entonces, ¿qué es esta organización alrededor de una línea telefónica que, por más que nos atiendan, que muchas veces mandan a conmutador, porque nos ha pasado con el caso de Cecilia, qué pasa con esta justicia que pone un montón de herramientas, como la ley Micaela, que tendría que ser obligatoria, y que en el momento en que no se cumpla la ley Micaela se suspenda todo? Porque obviamente, ¿quién controla a todos los que supuestamente hicieron el curso de la ley Micaela? Los padres de Cecilia han denunciado públicamente el destrato que tuvieron. El cuerpo de Cecilia sigue aún en la morgue de Córdoba. Ellos no pudieron darle sepultura a su hija. Y esta justicia que tiene ADNs, que es ADNs negativos de Lucas Butto, Lucas Butto sigue estando detenido en Cruz del Eje. Entonces, evidentemente hay que hacer una denuncia, porque esto no puede ser, no tiene lógica, ¿no? Por supuesto que no, Liliana. La convocatoria entonces para mañana a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín de Cosquín. Sí, y de ahí vamos a ir a entregar dos cartas justamente que hemos hecho circular para que la gente adhiera y las organizaciones también adhieran, que van a ser presentadas por el caso de Jorge Reina, que tratamos por lo menos, recuperar el expediente. Que den una copia a la familia. Va a marchar con nosotros también Olga, la mamá de Jorge, y en el caso de Cecilia Basaldúa, porque ahora comenzaron las indagatorias, que fueron hechas por Zoom las dos primeras, pero la querella de la familia de Cecilia, la doctora Pavón, solicitó que se hagan presenciales, y bueno, eso está bueno porque presencial es distinto, porque permite otro juego en cuanto a lo que es las preguntas y repreguntas que se le hagan a los testigos. Y la próxima semana, creo, van a comenzar a testiguar los policías que intervinieron en la búsqueda del cuerpo de Cecilia. Porque ya Cecilia, no sabemos desde cuándo estaba muerta y si fue plantado el cuerpo donde la encontraron, ¿no? También. Liliana Martín, muchísimas gracias por tu tiempo y por esa lucha incesante. Bueno, gracias a ustedes y felicitaciones por lo del delegado del CISPREM. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo y esperemos estar mañana juntos también en Cosquín. Ahí estaremos, nos que tengan buen día. Chao, hasta luego. Ahí pasaba Liliana Martín de la Asamblea Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte y Zona, quienes están movilizándose y exigiendo justicia por diversos casos de impunidad e injusticia que hay en nuestra zona y que recaen principalmente sobre el accionar de la fiscal Paula Kell, fiscal de instrucción de la localidad de Cosquín. Panorama para mí, para vos, por él. Por los que fueron y vinieron. En la mañana, Panorama. Atentos a un mayor acceso a la información pública de servicio. Usted se encuentra sintonizando FM 99.3 Radio Panamericana.